Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, sin más nada que comentar, vamos a darle paso a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a Franklin Pérez, el cronista viajero, nuestro gran amigo. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Y arranca el programa de los sábados, de los domingos, perdón, el del azote venezolano. Esperemos que también el de hoy les agrade. La primera noticia que les doy es que este será el último programa del azote venezolano. Pero no se preocupen, me refiero al último programa desde aquí, desde Ecuador. No vayan a creer que voy a dejar el programa. El próximo será en Venezuela, ya que la próxima semana vamos saliendo a nuestro país a reencontrarnos y desde allá será mucho más cómodo. Como saben, tengo mi oficina, tengo todas las cuestiones allá y será mucho más cómodo y más fácil, ¿verdad?, de poderles informar de muchas más cosas. Igual, pues me siento satisfecho la misión que he cumplido aquí en Ecuador. He compartido todo lo que he encontrado, lo que he podido hacer, esperando que sea de su agrado. Y siempre estamos en eso, viajando, conociendo, comunicándonos para llevarles la mejor información sobre la lucha libre. Sea de Venezuela, sea de México, sea de Guatemala, de donde sea, sabe que tenemos contactos y desde allá podemos enviar lo que ustedes quieran sobre la lucha libre. Así que solamente tienen que pedir qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y nosotros los complaceremos. También deseo felicitar a Alejandro Bravo, nuestro compañero, quien edita los programas, lo ha hecho excelentemente bien y sé que cada día lo hará mejor. Ha mejorado muchísimo. Al principio era algo tímido. Cuando ya le agarró el gusto a lo que es la locución, pues ya ahora es todo un maestro. Y con respecto a la WWE, que él es el que lleva esa sección, pues lo hace estupendamente bien. Alejandro, sigue adelante porque está haciendo un buen trabajo. Pronto estaremos los tres allá en Venezuela, así que vamos a ver qué se nos ocurre. También felicitar a Agustín Carrillo con sus programas, sus intervenciones, sus informaciones sobre la lucha libre venezolana y de otros países también. Todos estamos unidos, los cronistas de la lucha libre, incluso quiero felicitar también al comisario Huracán, que está haciendo muy buenos trabajos, subiendo mucho material de historietas, de los cómics del Santo, de Blue Demon. Y de verdad, creo que a todos los aficionados pues les va a gustar también. Quiero recordar que en mi Facebook pues pueden conseguir muchísimas luchas, tanto del recuerdo como actuales, para que la puedan disfrutar, la puedan bajar, y también historias, hay fotografías de grandes luchadores, la historia de ellos. Así que los invito a que visiten mi Facebook y busquen todas esas maravillas que les estoy subiendo día a día para que estén más al tanto de los luchadores, de las luchas que se vayan a dar o que se hayan dado y puedan disfrutarla de nuevo. Pueden bajarla, pueden grabarla y así que no tienen ningún problema. Nosotros siempre estamos dispuestos a compartir. Nunca hemos estado con egoísmo. Los cronistas de la lucha libre nos hemos dado a conocer por eso, que el material que tenemos nosotros lo compartimos con todos. No somos gente egoísta que no, esto es para mí nada más y más nadie lo va a ver y más nadie lo va a tener. Eso es una tontería. Lo mejor que hay es compartir. Así que bueno, ustedes saben que nosotros lo hacemos y el material que subimos es para todos ustedes, así que no hay prohibición alguna. Bien, señores, para mí ha sido un honor, un placer haber podido transmitir desde aquí, desde el Ecuador. Y bueno, estaremos en contacto, será ya para la próxima semana. Gracias por su sintonía, gracias por aguantarme y bueno, nos seguiremos escuchando. Si ustedes así lo quieren, así será. Bien, de todo corazón, se les quiere, se les recuerda siempre y tienen un gran amigo en mí. Bien, gracias por su sintonía, cuídense mucho y nos seguiremos viendo desde Ecuador para Venezuela, México y el mundo, el azote venezolano. Un abrazo fraterno. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, interesantes noticias. Esperamos tenerte pronto en el país para que continúes con tu labor, especialmente con lo que se refiere al mantenimiento del blog del Azote venezolano. Bien, vamos ahora a recordar, como saben, hace un par de semanas fue la Triple Manía en la que Blue Demon Jr. vence y rapa al Dr. Wagner Jr. en una lucha no exenta de polémicas. Sin embargo, investigando por ahí, o mejor dicho, la providencia hizo que se me atravesara una pequeña nota sobre otra polémica que hubo dentro de la familia Demon, esta vez con Blue Demon padre, en la que, a ver, la polémica es la forma como gana la máscara de El Matemático. Esto fue el 27 de agosto de 1989, creo que una de las últimas luchas de Blue Demon padre cuando estaba en este plano, y por supuesto, pues una de las últimas luchas de El Matemático que posteriormente se retiró. Vamos a escucharla. Yo de niño lo admiraba, dije, voy a pelear con un demo, si es mi ídolo. Nunca pensé por aquí que ibas a poner la máscara, perdón. La rivalidad de aquella noche terminó en un duelo por las máscaras fijado para el ya cercano 27 de agosto. La monumental plaza de Toro Monterrey nuevamente se abarrotó para ver el encuentro. Una experimentada leyenda contra el ágil y sorpresivo calculador. El encuentro se había desarrollado de manera colosal y palpitante. Sus cálculos debían ser exactos. Cualquier distracción podría revertírsele. Y si tú vas a ver la película que yo te voy a proponer, la vas a ver que yo le gano arriba a Blue Demon. Pero cuando yo le gano, el refere accidentalmente se cae fuera del ring. Y no ve, y yo me paro y lo festejo, y estoy contento. Y la gente ya estaba conmigo, ya no estaba con Blue Demon, que era de Monterrey. La gente estaba contenta conmigo. Sube y el refere dijo que no vale y que se repite. Voy a echar una plancha desde la tercera y veo que corre y paró y le aviento un tope. Y me lo jala Rolando Vera Loquita y me estrello contra la gente de primera fila. Otro seco que estaba con Rolando Vera ve y me entorpece la subida. Se me sumió el piso. En ese entonces yo tenía 27 años con máscara y mis hijos estaban llorando conmigo, estaban los dos. No es una justificación lo que te digo, yo perdí y ahí volví a llorar, como lloran los hombres, y me despejé de la máscara. Y la máscara era lo máximo para mí. Aquella noche la máscara de la calculadora luchística cayó y poco después desapareció de los enlonados. Bien, escucharon la historia en la voz de sus protagonistas. Ya que estamos en México, vamos a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado 16 de agosto en la Arena México. Cancerbero y Raciel derrotan a Robin y a Star Jr. Átomo, Gallito y Microman derrotan a Chamuel, al Guapito y al Perico Zacarías por descalificación. Atlantis Jr., Flyer y Soberano Jr. derrotan a Hefesto, Luciferno y Mephisto. Dalis derrota a Metallica. En la final del torneo del Consejo Mundial de Lucha Libre de Amazonas, en el que Dalis gana con un suplex y es la primera ganadora de este torneo, dice la nota, y tiene una oportunidad titular ante Marcela en fecha próxima. Ángel de Oro, Diamante Azul y Niebla Roja derrotan a Cuatrero, a Gilbert del Boricua y a Sansón. Volador Junior derrota al Forastero. Dragon Lee, Místico y el Último Guerrero derrotan por descalificación a Carístico, a Cyber de Mainman y al Valiente. Así que nuestras felicitaciones a Dalis la Caribeña. Por cierto, ese va a ser uno de los temas que va a hablar nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, enviando un cordial saludo a mi compañero de equipo de trabajo Bruno Bernasconi, la sociedad venezolana, Alejandro Brauer, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corina, el cronista viajero. Bueno, estamos ya prácticamente en la segunda quincena de este mes de agosto y a finales de este mes ya estará en Venezuela nuevamente nuestro compañero El Azote Venezolano. Tras unas largas vacaciones, regresa El Azote. Nosotros, como siempre, Alejandro y este servidor, al pie del cañón. Bien, mis amigas y mis amigos, hoy quiero hablarles acerca del Campeonato Universal Femenino de Lucha Libre, patrocinado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Un torneo que se llevó a cabo en dos eliminatorias. La primera eliminatoria que transcurrió la semana antepasada, salió victoriosa la Metallica, cuando en gran final logró doblegar a nada más ni nada menos que a mi morenaza de juego, Marcela. Allí Marcela, a pesar de su gran calidad luchística, siempre es garantía Marcela de espectáculo de primera categoría, perdiendo o ganando, no pudo al final controlar la juventud de la Metallica, que salió inspirada. Y durante toda la semana la Metallica estuvo sumamente ansiosa por conocer el nombre de su rival para el final de este torneo, lo cual ocurrió la semana antepasada, cuando Dalis la Caribeña logró una victoria en la segunda ronda eliminatoria para encontrar las aspirantes a este Campeonato Universal de Lucha Libre Femenina. Dalila Caribeña logró doblegar a la Jorochita en una batalla intensa. En este torneo que se llevó a cabo, vimos la mayoría de las Amazonas ofrecer lo mejor de sí mismas. Vimos a una Amapola, a una Epiphany, a mi gran favorita sentimental Sameli, a Marcela, mi morenaza de juego, Todas ellas dieron lo mejor de sí para llegar a este torneo. Lamentablemente, no todas pudieron ganar y fue Dalida Caribeña, una mujer que en los últimos años se ha convertido, como dicen los narradores del Consejo Mundial de Lucha Libre, en una pesadilla para su contrincante. Y llegó el momento de la hora de la verdad por el Campeonato Universal Femenino del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dalis la Caribeña contra la Metal. Lastimosamente, la semana pasada, durante el desarrollo de la segunda parte de ese torneo, salió lesionada Mírtice, una joven luchadora que viene jugando fuerte. Se sufrió una fractura de la clavícula y debió ser sometida a una operación. Nosotros aquí le enviamos nuestro apoyo moral a Mírtice para que se recupere pronto. Igualmente, vamos a enviar también un saludo cariñoso también a la princesa Dubey, que también está recuperándose de una peligrosa lesión sufrida hace ya uno o dos meses atrás. Pues bien, en el final de este torneo, Dalila Caribeña logró imponerse para conquistar el primer campeonato universal femenino de lucha libre, derrotando a la Metal. Pero en el transcurso de la lucha, yo presentí, para mí fue una impresión personal, que la Metálica se lesionó fuera del ring cuando fue estrellada contra uno de los postes, uno de los esquineros del ring por Dalila Caribeña. Para mí ahí quedó sumamente adolorida. Cuando subió al ring para finalizar la lucha, fue fácil presa de la Caribeña, que logró derrotarla de una manera contundente. Y lo que me preocupó fue que la Metálica quedó en el medio del ring, prácticamente necesitando los primeros auxilios de los paramédicos, los cuales la sacaron en camilla. En realidad, no sé cómo fue la lesión que sufrió, pero hago votos porque la Metálica no haya sufrido una lesión más grave de lo normal, de unos aporreos normal. Ok, recordemos que ya hay dos amazonas lesionadas. La primera fue la princesa Sugei, mucho antes de este torneo, y posteriormente Mírtice, que también se lesionó de una manera bastante grave, una fractura en la clavícula. Y estos son los quehaceres que pasan en la lucha libre. Después la gente anda diciendo que la lucha libre es farsa, que todo está preparado. Sí, es verdad, hay un guión generalmente escrito por los creativos, pero para cumplir ese guión tienen que ser verdaderos profesionales y llevar un ritmo de entrenamiento acorde a la situación que impera. Dalila Caribeña en los últimos años ha venido demostrando una supremacía absoluta entre las amazonas. Después de su paso de técnica a ruda, logró escalar grandes posiciones, inclusive capturó el Campeonato Mundial Universal de Lucha Femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo defendió en varias ocasiones, como en dos o tres oportunidades, creo que le dio chance a la Princesa Dubey, a Estrellita, también a la Jorochita y por supuesto también a Marcela, que a la postre terminó arrebatándole ese preciado cinturón que era corona como campeona mundial femenina del Consejo. Con esta victoria, Dalish no solamente se corona campeona, la primera campeona universal femenina, sino que obtiene la garantía de ser la abanderada en el próximo torneo, el Grand Prix, que se va a celebrar la próxima semana, y pasa directamente, obtiene directamente el derecho de una confrontación campeonil contra Marcela por el título mundial del Consejo Mundial de Lucha. Esperemos ver este encuentro, porque sabemos que va a estar repleto de emociones, dos verdaderas profesionales, y sinceramente creo que Dalí la Caribeña le va a dar una batalla fenomenal a Marcela, pero creo que Marcela va a sacar esa experiencia porque es una guerrera. Ella va a hacer todo lo posible por retener su título mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a esperar ese torneo, esa batalla por ese campeonato, y sentimentalmente estoy con Marcela. Lamentablemente mi otra favorita sentimental, la bella Tameli, se quedó en el camino. También ha sido una luchadora que ha sufrido peligrosas lesiones, y es que las luchadoras últimamente han venido a demostrar lo que yo siempre pensé, que ellas tenían las condiciones para ser protagonistas de luchas estelares. Todo estaba en que se les diera la oportunidad, como se le acaba de dar el Consejo Mundial de Lucha Libre, para que ellas respondieran como lo están haciendo, a pesar de las lesiones de las mencionadas Amazonas. Ahí están ellas para brindar un espectáculo de primera. Honor a quien honor merece. Felicidades a Dalí la Caribeña, felicidades a José el Negro Casas por el triunfo de su esposa. Y bueno, esperemos que ocurran unas grandes confrontaciones profesionales. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en el programa de los cronistas de la lucha libre de agosto, amigos, en la nariz. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento, y bueno, vamos a desearle el mayor de los éxitos a Dalis la Caribeña. Bien, pasando a la WWE, tenemos los resultados del SummerSlam 2019, celebrado la semana pasada, que fue un evento bastante bueno. Habría que señalar algunas cositas, como por ejemplo, Drew Gulak derrota a Oney Lorcan en lucha de campeonato de peso crucero. Buddy Murphy derrota a Apollo Crews luego de que Eric Rowan lo interrumpiera. Edge aparece en SummerSlam en una aparición especial para golpear a Elias, que iba a hacer su presentación musical y no lo dejaron. Alexa Bliss y Nikki Cross derrotan a las icónicas para retener el campeonato de femenino de parejas. A ver, Becky Lynch derrota a Natalia en una lucha de rendición que fue, dicen, una verdadera guerra. Yo he estado pendiente de verla, pero no he tenido el tiempo, pero y que fue una señora lucha. Goldberg, como era de esperar, derrota a Dolph Ziggler. AJ Styles derrota a Ricochet en otro combate que se robó la noche. Bayley derrota a Ember Moon. Kevin Owens derrota a Shane McMahon. Charlotte Flair derrota a Trisha Stratus. Como lo habíamos predicho, esta viene a ser la última lucha de Trisha Stratus, ya formaliza su retiro. Kofi Kingston y Randy Orton terminan en doble descalificación, en doble conteo, perdón. El fenómeno Bray Wyatt, o el ente Bray Wyatt, derrota a Finn Balor, y la presentación de Bray Wyatt en esta, en este evento de SummerSlam fue verdaderamente escalofriante. Y por último, Seth Rollins derrota a Brock Lesnar para convertirse en el nuevo campeón universal. Esta fue la sorpresa de la noche, porque todo el mundo daba por sentado que iba a ganar la bestia encarnada. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esta semana se dio el regreso de Sasha Banks, que tenía unos cuantos meses fuera de las candilejas, primero recuperándose de una lesión y después esperando, digamos, que el departamento creativo tuviera una buena historia para ella. Así que reaparece esta semana atacando a Becky Lynch con una silla. Así que la jefa no solo regresa, sino que regresa ruda y regresa contra la campeona. Lo cual es un poco molesto, si se quiere, porque bueno, tienen un elenco femenino bastante grande que pudieran aprovechar, y que bueno, tengo que admitir que Sasha Banks no es santo de mi devoción, pero ciertamente un combate entre ella y Becky Lynch va a ser mucho más interesante que cualquier otra cosa. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, estamos viendo algunas de las fotos de SummerSlam, y de verdad que qué batalla entre Natalia y Becky Lynch. Eso fue una Una verdadera guerra de quién rendía a quién. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme y desearles un excelente domingo. Así que nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.